Nos vamos a un contacto con Durazno, con Martín Barrero, profesor Martín Barrero, compañero de la Unidad Popular que ha sacado una declaración en las últimas horas. Martín, bienvenido, buen día. Hola, buen día a todos, ¿qué tal? ¿Cómo andan por ahí? Muy bien, por suerte. Bueno, y queriendo saber un poquito más de esta situación que denuncia la Unidad Popular de allí de Durazno con trabajadores municipales que han sido despedidos. Contame un poco qué cantidad de trabajadores son y por qué la Unidad Popular hace este planteo. Bueno, en primer lugar, hay que poner en contexto, ¿no? Nosotros, ¿sí?, durante la campaña electoral, cuando comenzó el rumor de que probablemente cuando asumiera el actual intendente Vidalín, reelecto por cuarta vez, se iba a llevar a cabo una serie de despidos en la intendencia, fuimos consultados al respecto y nosotros presentamos una serie de medidas alternativas que no afectaran la calidad del trabajo ni la cantidad de trabajadores, en base a que Durazno registra actualmente la tasa de desempleo más alta del país. A pesar de ello, bueno, horas antes de asumir el actual intendente, el intendente, el contador Jorge Reina Jeremías, decidió firmar una resolución previo contacto con Carmelo Vidalín. ¿Jeremías era el interino mientras Carmelo Vidalín estaba en campaña? No, esto fue ahora, el mismo jueves, el mismo día que asumía Vidalín, firmó una resolución que cesaba a 600 trabajadores contratados de la intendencia. Mm. Bueno, evidentemente eso trae una repercusión en lo que hace a los servicios dentro de la intendencia. En primer lugar, por ejemplo, todas las áreas de la intendencia se vieron afectadas, de necrópolis, gimnasios, que hay varios acá en Durazno, varias oficinas en el interior del departamento. Yo he estado en contacto con compañeros municipales que me han informado más o menos así en forma extraoficial de la cantidad aproximada de compañeros de trabajadores que han sido despedidos en diferentes áreas. Y bueno, evidentemente que esto lo que hace es aún más agravar la situación de desempleo que hay en el país y en el departamento en particular, que repito, es el de mayor desocupación de todo el país en este momento, ¿verdad? Bien, o sea, no hay un cambio de administración, digo, porque es común que cuando llega una administración nueva haga una especie de relevamiento y aquellos lugares donde pretende poner gente de su confianza, bueno, lo sustituya. En este caso, no son cargos de confianza y no hay un cambio de administración. Carmelo Vidalín venía siendo, o por lo menos su grupo, estaba a cargo de la intendencia y renueva, digamos. Exacto, en realidad lo que hubo acá simplemente es cortar por la parte más delgada de la cuerda, ¿verdad? Pasar recorte a empleados que en líquido más o menos ganan 16.000, 17.000 pesos, y en cambio los altos cargos de la intendencia, los de confianza realmente, los cargos de directores y demás, anda, por ejemplo, el intendente cobra un salario nominal de 292 mil pesos y cada uno de los directores alrededor de 170 mil pesos aproximadamente, ¿no? Uh-huh. Lo cual deja en evidencia también de que en realidad si se quieren hacer recortes, se pueden hacer recortes en otros lugares, ¿no? En lo que hace, por ejemplo, al caso del sueldo del intendente, la Junta Departamental saliente es la que le corresponde votar, ¿verdad?, lo que vendría a ser el sueldo del futuro intendente. En este caso en particular, la legislatura anterior decidió mantener los 292 mil pesos, algo así como una especie de, no sé cómo decirlo en sí, pero como símbolo de que, bueno, se iba a aplicar cierta austeridad. Ahora yo quisiera saber si con 292 mil pesos el intendente no va a poder sobrevivir como para congelárselo por un tiempo, ¿no? Mientras tenemos trabajadores que están ganando un salario mínimo, siendo grado 1 y estando contratados. Con todo lo que ello implica, además, ¿no? Porque el trabajador contratado tiene que cumplir determinada cantidad de días al mes, ¿verdad? Por ejemplo, no cuenta con los mismos beneficios que puede tener un trabajador presupuestado. Ayer, por ejemplo, en uno de los contactos que tuve con uno de los trabajadores municipales presupuestados, también me comentaba que probablemente también algún que otro jornalero también sea despedido, lo cual agravaría aún más la situación, y con un sindicato municipal que constantemente ha estado siempre alineado a los intereses del propio ejecutivo, ¿no? Tanto en la actual directiva como las directivas anteriores, muchas veces el propio presidente o el secretario general de ADOM ha estado en alguna lista del Partido Nacional, dejando en evidencia de esta manera la total complicidad, y de ahí que nosotros llamamos e instamos a que el sindicato cumpla el rol que debe cumplir, que uno de sus roles centrales debería ser la defensa de los puestos de trabajo, lo cual hoy no está haciendo, ¿verdad? Claro, Martín, pero el número que das es muy importante de despidos. No, es difícil pensar que no haya una respuesta organizada de esto, que no haya una presión sobre el sindicato, o bueno, esto habla también de una situación a nivel de la organización de los trabajadores. Y evidentemente nosotros en instancias anteriores tuvimos alguna entrevista con la directiva del sindicato, y bueno, ellos aducen de que cuando llamaban a un paro, la mayor parte de los trabajadores no acataban, ¿no? Ahora, acá hay evidentemente un proceso de descomposición en lo que hace a la conciencia propia de los trabajadores, que viene de la mano de tener direcciones sindicales cooptadas desde el Ejecutivo, ¿verdad? Que bueno, a cambio de dádivas como ese canastas de materiales al inicio de los cursos lectivos, ¿verdad? Algún que otro incentivo monetario a lo largo del quinquenio ha como adormecido, por decirlo de alguna manera, la conciencia de los propios trabajadores a instancias de direcciones sindicales que han sido favorables a todos estos gobiernos. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando en el año 1996 se iniciaba la famosa reforma del Estado, que se inició bajo el gobierno de Sanguinetti, acá en Durazno por entonces también gobernaba el Partido Nacional, y el entonces intendente Luis Hugo Apolo, que pertenecía al ala wilsonista, Vidalín pertenece al herrerismo, también hizo una serie de despidos masivos en la intendencia, y en aquel entonces fue verdaderamente escandaloso, hasta el punto que la propia integridad física del intendente estuvo en juego en aquel momento, porque intentaron herirlo, ¿no? Pero además corre en riesgo la economía del propio Durazno. Digo, 600 puestos de trabajo en cualquier área. Nosotros hemos visto acá cierres de empresas de 100, 200 trabajadores, y ya repercute. Ahora, en una ciudad como Durazno, que haya 200 trabajadores municipales que se quedan sin trabajo, debe repercutir no solo en esos 600, sino en toda la economía de la ciudad. Ah, obviamente que sí. Ahora, el problema parte también de que el actual intendente, que ha sido, él se ha declarado fiel soldado a UPM, él está jugado de claro, frente y mano a ese megaproyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, días atrás conversábamos con un vecino de aquí de Durazno, y por ejemplo decía que hay casas alquilándose por miles de dólares, o sea, dólares, ni siquiera son pesos uruguayos, con determinadas condiciones y demás, al punto tal que hay uno de los casos que se contabiliza acá en Durazno de COVID, es de un checo que vino a trabajar para UPM, y esa misma persona a su vez alquila una casa en $4,000, por ejemplo, ¿no? Y obviamente que esto va a impactar negativamente en la economía local, en la generación de más puestos de trabajo, en la generación de consumo, en la pérdida de aportes a BPS y demás. Eso se da por descontado, ¿no? Ya en el comunicado, Martín, de Unidad Popular a nivel departamental de Durazno, ustedes recuerdan que planteaban alternativas, propuestas para esta realidad, ¿no? Exacto, nosotros planteábamos una serie de medidas, que la primera y con la cual hicimos campaña en la última campaña electoral, y también lo habíamos remarcado en la anterior, tiene que ver con que Durazno tiene una enorme cantidad de inversiones de origen extranjero, transnacional, que actualmente pagan cero peso, y que la Junta Departamental, a solicitud del propio Ejecutivo, ha refrendado constantemente renovándole exoneraciones tributarias, es lo que hace a impuestos como por ejemplo la patente de rodados, por ejemplo la contribución inmobiliaria rural y la contribución inmobiliaria urbana en el caso de que tengan bienes dentro de la ciudad. Eso en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, la supresión de todo lo que sean tercerizaciones, porque además lo más triste de toda esta situación es que mientras estaban echando 600 personas de la intendencia, el propio ejecutivo llamó a una licitación para hoy mismo, de ayer para hoy mismo, de un servicio de vigilancia para el camping, tercerizando un servicio que perfectamente podría ser la propia intendencia o contratando servicios de guardia policial, por ejemplo, ¿no? También en lo que respecta a las tercerizaciones, tenemos, por ejemplo, desde tercerizaciones para el mantenimiento o construcción de paradas de ómnibus, tercerizaciones en el cementerio con la construcción de panteones de las empresas privadas, tercerizaciones en todo lo que es obra pública, el desmantelamiento de servicios que brindaba la intendencia, como por ejemplo las barométricas a nivel del interior del departamento, y así sucesivamente, y son miles y miles de pesos de recaudación impositiva, por ejemplo. Tú vas hoy a cualquier sistema de pago tercerizado y por cada movimiento que haces al pagar una patente de rodados, una contribución inmobiliaria del departamento de Durazno, la intendencia le paga a esa red privada en promedio de 50 a 60 pesos, por ejemplo. Entonces son millones de pesos que se están yendo de las arcas, subsidiando empresas que ganan millones y millones de dólares al año, ¿no? O el caso del Megatambo, por ejemplo, que tiene una enorme cantidad de hectáreas acá en Durazno y no paga absolutamente un peso por las hectáreas que tiene de tierra, ni por las camionetas, los vehículos y los bienes que tiene alquilados o adquiridos en la ciudad. Martín, ¿qué pasa con las otras fuerzas políticas? ¿Han hecho algún tipo de declaración? ¿Se han solidarizado con estos trabajadores? Bueno, la Junta Departamental asumió, el intendente asumió el jueves y la Junta Departamental lo hizo lo propio el viernes con las nuevas bancadas, ¿no? Allí aparece un nuevo actor que es Cabildo Abierto con dos ediles, el Partido Colorado que aumentó su bancada de 1 a 4 ediles, el Partido Nacional y el Frente Amplio que ambas redujeron sus respectivas bancadas, ¿no? Hasta ahora no han habido declaraciones públicas oponiéndose a esta situación. Lo extraño es que, por ejemplo, yo personalmente participé en un debate en el cual uno de los candidatos a la intendencia por Cabildo Abierto se comprometió a defender los puestos laborales de los trabajadores municipales, y hoy se han llamado todos esos partidos a silencio, ¿no? Al punto tal que, por ejemplo, nosotros cuando redactábamos esta declaración y la empezamos a mandar a los medios, hubo mucha gente que la empezó a levantar de los medios electrónicos de comunicación, fundamentalmente las páginas de los diarios de aquí de Durazno, por ejemplo, y la empezó a reenviar por las redes sociales, lo cual a nosotros nos llamó gratamente la atención del impacto que había causado el comunicado, ¿no? El impacto favorable, ¿no? Pero hasta ahora no ha habido un solo actor político, exceptuándonos a nosotros, que haya emitido opinión contraria al despido masivo de tantos trabajadores contratados. Bien. Bueno, Martín, quedamos atentos allí a las repercusiones que pueda generar en el mismo Durazno, ¿no? Esta declaración de la Unidad Popular, ver si el resto de los trabajadores también se solidariza, no solo los de ADEOM Durazno, sino los del resto de las estructuras sindicales, y bueno, y también, bueno, ver si esto genera algún tipo de repercusión que revierta la situación en la actual administración de Vidalín. Gracias por estos minutos. Bueno, muchas gracias a ustedes, abrazo grande para todos, y bueno, saludo para toda la audiencia también. Hasta luego. Abrazo.